Bueno, llegamos bastante temprano a la puerta del juzgado. Lo que nos sorprendió, así como primera impresión, fue que había cuatro carros de infantería de la Metropolitana vallando la calle donde se hacía la audiencia, en donde estaba el juzgado. También nos enteramos que ese mismo día había una audiencia de los delegados de la línea 60. Pensamos que era, digamos, por la movilización que iba a haber, pero nos terminaron diciendo que era por nosotros. Eso nos causó bastante gracia, al decir verdad, porque la movilización la estábamos convocando como un desayuno popular circense. Entramos, estaba la fiscal Claudia Barcia, que es la que lleva adelante toda esta acusación en contra nuestra, el juez Tagonasca, y nosotros con nuestro abogado Martín Alderete de CADEP, que es una organización antirrepresiva por los derechos humanos. Básicamente, esta fiscal, Claudia Barcia, lo que alegaba era que nosotros estábamos ocupando el espacio de manera ilegítima e ilegal por, digamos, a partir de lo que sería enero de este año. Claro. Con lo cual, lo que nosotros argumentamos es que no estábamos ocupando el espacio de manera ni legítima ni ilegal, sino que estábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de protesta. Lucía, ¿nos podrías recordar un poco para que nuestros oyentes y nuestras oyentes entiendan un poco el marco? Recordemos que hubo represión en su momento, hubo heridos de bala cuando reprimieron a los manifestantes, a los compañeros que estaban en la toma de la Sala Alberdi. Comentanos un poco, para contextualizar, en qué momento fue la represión y justamente qué era el objetivo de la lucha de ustedes. Muy bien. Nosotros tomamos el espacio el 17 de agosto del 2010 para que no se privatice, básicamente. Están llevando a cabo todo un plan de privatización de todo el Centro Cultural General San Martín, donde, bueno, se incluye la Sala Alberdi. Estudiantes y docentes tomamos el espacio, llevando adelante además otra acción legal, un recurso de amparo, que, digamos, está a favor nuestro ese recurso de amparo. Donde se dictamina que se debe dar un espacio de iguales características. Como esto nunca sucedió, seguimos tomando el espacio, manteniendo ciertas negociaciones con el Ministerio de Cultura, con el ministro Hernán Lombardi y con el secretario de la Dirección General de Enseñanza Artística, Manuel Birman, para que se pueda efectivizar que den un espacio para talleres culturales y espectáculos. Como se extendió tanto la medida de fuerza, autogestionamos el espacio con talleres a la gorra, espectáculos a la gorra todos los días de la semana, de martes a domingo, porque los lunes teníamos todos los lunes asamblea, debido a que nos organizamos de manera asamblearia para poder llevar a cabo tanto la medida de fuerza como la organización cultural. Y se agudizó cada vez más el conflicto. Al principio lo que hacía la dirección del Centro Cultural era enviarnos patotas, matones, también a la burocracia sindical de la CGT que se ubica en el Centro Cultural San Martín a querer pincharnos. Nosotros siempre estuvimos manteniendo la resistencia hasta que este verano dicen que dictaminan que no se puede ingresar más al espacio y no se puede pernoctar. Con lo cual quedan compañeros encerrados en el sexto piso. La medida que nosotros encontramos para que se siga manteniendo la medida de fuerza y para que no detengan a los compañeros que habían quedado encerrados en el sexto piso era hacer un acampe cultural en lo que se llama Plaza Seca, que es la parte de abajo del Centro Cultural San Martín, donde estuvimos acampando alrededor de 3 meses, más o menos 80 personas de manera fija, y muchísima gente más que venía a apoyar durante toda la medida de fuerza. Con lo cual se agudizó tanto el conflicto, y básicamente estábamos en festivales permanentes, en corte de calle permanente durante todo el acampe, para que se visibilice el conflicto y para poder acceder a alguna reunión con Hernán Lombardi, el ministro de Cultura, que nunca nos la dio, salvo el día que nos fueron a desalojar. Con lo cual no le quedó otra al gobierno que sacarnos con el aparato represivo del Estado, con sus fuerzas represivas. Esta represión fue el 12 de marzo, la primera, el 12 de marzo de este año, donde hubieron 3 heridos por balas de plomo, 2 de ellos son comunicadores populares, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. También hay una compañera que participa de la Asamblea del Parque Centenario que tuvo una fractura de cráneo y más o menos más de 100 heridos por balas de goma. Nosotros en ese momento habíamos levantado el acampe como antes de la represión, ¿verdad? Como muestra de diálogo para con el ministerio, y lo que nos la respuesta que nos dieron fue la represión. Para ese día hubo una gran movilización cuando empezaron a efectuar el desalojo. Vinieron alrededor de 500 personas a apoyar a apoyarnos a los compañeros que estábamos llevando adelante toda esta lucha, porque entendíamos que los compañeros que estaban encerrados en el sexto piso corrían un gran peligro, no solo por ser procesados, sino porque todo el Centro Cultural San Martín se vio militarizado durante todo el verano. Había alrededor de 6 cuerpos de infantería de la metropolitana permanentes en el espacio, con lo cual era una situación bastante complicada, ¿no? Y bueno, para contextualizar más o menos lo que sucedió, fue que el 12 de marzo se efectuaron esta represión a 500 manifestantes y decidimos que bajen los compañeros el día 24 de marzo, entendiendo que ese es un día histórico de lucha por los derechos humanos, en lo que no iba a haber mayores incidentes para que nuestros compañeros puedan bajar sin tener una causa, pero nos equivocamos porque lamentablemente ese día también reprimieron, hubieron 20 compañeros también heridos por balas de goma, un compañero de hecho que tuvo más de 14 impactos en la espalda, y digamos, fue bastante sorpresivo para nosotros encontrarnos en esa situación, y bueno, los compañeros pudieron salir, pero los terminaron identificando a la fuerza, y hoy en día estos 4 compañeros que estaban arriba en el sexto piso se encuentran judicializados. Bien, estos son los 4 procesados, digamos. Vivimos en el mundo del revés, digamos, por todo lo que estás contando, debería ser gendarmería. Hay imágenes que prueban el accionar que tuvo en ese momento el Estado represivo. Yo te quería preguntar, ¿qué pruebas, digamos, de qué los acusan? Vos contabas hoy, hace un rato, de usurpación en algún punto de este lugar, pero ¿qué pruebas y cuál es la lógica que tienen en su contra, digamos? Muy bien, ellos no presentaron ninguna prueba para iniciar esta acción, que lo que nos acusan es de haber entrado de manera clandestina al Centro Cultural San Martín cuando no era posible la entrada de nadie porque estaba prohibido, y por usurpación del espacio, es decir, por ocupación ilegal, ilegítima del espacio. De todas maneras, lo que dictaminó el juez es que esto no es una ocupación ilegal, que esto es una protesta, con lo cual no puede ser judicializado, imputados. Este caso, porque sería, discúlpame, ¿qué? No pueden ser imputados porque sería criminalizar la protesta social, y además porque nosotros estamos llevando adelante una querella contra el gobierno de la ciudad para demostrar que tiraron balas de plomo en las represiones, y que quede, digamos, asentado que el accionar violento, digamos, fue de parte del Estado, digamos, no de parte de los manifestantes. Lucía, Recién algo vos nombraste, pero ¿por qué nos comentás un poco cuál es la situación de la cultura, por decirlo en este sentido amplio, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo las políticas de Macri van en camino hacia una privatización, en camino hacia que vayan al teatro solo las personas que pueden pagar más de 100 o 150 o 200 pesos una entrada y se vaya completamente a lo contrario de este teatro a la gorra, de esta cultura más popular? Sí, nosotros encontramos que promover una cultura popular y autogestiva es antagónico a los intereses que tiene el Estado, porque todo este marco de privatización y de elitización de la cultura se ve enmarcado en un proyecto que impulsa el Banco Interamericano del Desarrollo en los 90 para impulsar lo que sería la nueva cultura del siglo XXI, que está completamente supeditada a los lineamientos del mercado cultural. El Centro Cultural San Martín se encuentra dentro de este proyecto, que no solamente es para los centros culturales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ni tampoco de Argentina, sino de toda Latinoamérica, con lo cual, digamos, esto es un monstruo más grande quizás que el de Macri, pero él es el que lo efectiviza a la fuerza, tanto con sus fuerzas represivas como imponiendo formas económicas para la cultura, digamos, no permitiendo espacios autogestionados y además no solamente en una cuestión económica, sino también del contenido de lo que se hace, porque no solamente se promovía la cultura popular en la gorra y cualquier artista que podía, que querría subirse al escenario, por ejemplo, de la Sala Alberdi lo podía hacer, sino también nosotros, los asambleístas, producíamos obras artísticas críticas hacia este sistema, críticas hacia el mercado y críticas hacia las instituciones que nos oprimen, ¿verdad? Bien, Lucía, al respecto de esto, hace poquito, a fines de septiembre, se reabrió una reapertura de la Sala Alberdi. Contanos cómo fue esa reapertura. Yo particularmente no pude ir. De todas maneras, nosotros nos organizamos para ir a hacer una intervención. Teníamos bastante cautela, no sabíamos muy bien lo que iba a devenir de eso, la verdad, pero dijimos, esto no se está reabriendo de una manera feliz, digamos, sino a costa de un montón de gente reprimida por esto. Se hizo una intervención donde una compañera empezó a pasar la gorra diciendo esto era lo que sucedía antes cuando estaba tomado y a explicar la situación. Inmediatamente quisieron ir las fuerzas policiales a detenerla y el público saltó diciendo no, déjenla hablar. Había además muchísimos espectadores que eran del Hospital Borda, que eran pacientes del Hospital Borda, con lo cual también se pudo contar, digamos, la problemática del Hospital Borda, que también fue reprimida y desalojada. Y estuvieron haciendo como una especie de asamblea cuando finalizó el espectáculo que estaba programado para ese día. Y como entendían que si estos compañeros se iban solos, los iban a llegar a agarrar a la puerta, terminaron bajando los 200 espectadores 6 pisos por la escalera para asegurarse la integridad física de los compañeros, con lo cual fue algo bastante gratificante saber que hubo el apoyo de todos los espectadores, de la gente que estaba ahí.